Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Dime dónde estás, Karina, a ver. Estoy en el edificio del Mides, aquí en la oficina de Mides Maldonado. Uh-huh. ¿Y qué hay por allí? Ah, bien. Ahora les cuento qué tenemos por acá. Pero me contaba Eda Mendiola, con quien vamos a hablar en este momento, que en Tacuarembó hace minutos cayeron piedras, según videitos que le enviaban. Ah. Así que, bueno, de eso que hablábamos hace un ratito, de cómo está la mañana y de esta alerta meteorológica, a tener en cuenta, realmente. A tener en cuenta. Estamos con Eda Mendiola porque vamos a hablar del lanzamiento de la quinta edición de Noviazgos Libres de Violencia, que es esto va a comenzar hoy a la hora 14 y es a nivel nacional, es a nivel nacional. Aquí en Montevideo, en Maldonado, no hay una actividad particular, pero sí es todo a través de esto de esta nueva normalidad de las tecnologías, por lo tanto vamos a hablar con Eda para algunos detalles. Decía Eda, es la quinta edición y según las cifras que veía en el informe que enviaban, es muchísima la cantidad de adolescentes, de jóvenes y adolescentes que han estado participando de las ediciones anteriores. ¿Qué esperan ustedes con esta y en esta actualidad que tenemos? Bien, bueno, buenos días a la audiencia y muchas gracias por brindarnos este... Ahí le estamos, nos estamos acomodando. A ver. Muchas gracias por brindarnos este espacio para difundir el lanzamiento de esta campaña Noviazgos Libres de Violencia, que como bien decía Karina, es la quinta edición, y la consigna es 50 días de reflexión, o sea, a partir del lanzamiento hay 50 días de reflexión, o sea, para trabajar en el marco de esta campaña. O sea, que hoy lo que tenemos es el lanzamiento a nivel nacional, que para el Instituto Nacional de las Mujeres, que coordina esta campaña desde hace ya 5 años, es muy importante difundir el lanzamiento, que a partir de hoy las instituciones, tanto públicas como privadas, del ámbito educativo, las organizaciones sociales, se sumen a estas actividades, a estos 50 días de reflexión, generando iniciativas a lo largo y ancho del país que tengan como protagonista principal, por supuesto, los jóvenes y adolescentes, o sea, que sean los jóvenes y las jóvenes y adolescentes que se sientan de alguna manera motivados a generar actividades que tengan que ver con esta temática, que se ponga el tema sobre la mesa. Y como bien tú decías, estamos frente a una realidad que no solamente es de nuestro país, que de alguna manera la pandemia ha hecho con que esta quinta edición tenga otros desafíos, y es como no solamente el lanzamiento que va a ser virtual y que lo van a poder presenciar a través de Vera TV o también de Instagram, sino también de alguna manera la pandemia lo que trae es el desafío de cómo trabajar. Y como tema también, cómo se han vivido las relaciones, los noviazgos, digamos, ¿no? En el marco de la pandemia y del confinamiento, que si sin dudas, y ayer justo hablábamos esto con la directora de Políticas de Juventud de la Intendencia sobre un taller que ellos están promoviendo y realizando y que tiene que ver un poco con la mirada y el objetivo de los 50 días de reflexión, cómo las redes han incidido y cómo los jóvenes y adolescentes y las jóvenes se han vinculado ¿no? en este contexto de pandemia, se han vinculado a través de las redes. Así que trae como desafíos nuevos a trabajar, pero la consigna que esta nueva administración no solamente promueve, sino que fortalece también, es poner el tema sobre la mesa, seguir discutiendo sobre la temática, generar actividades diversas, como tan diversas son las relaciones que se establecen entre jóvenes y adolescentes, y bueno, poder llegar a todos los puntos del departamento. Va a haber una agenda de actividades en todo el departamento, algunas que son promovidas por las instituciones y que nos convocan, y otras que vamos a coordinar entre las instituciones que formamos parte de esta propuesta, como son las instituciones educativas, acá está toda la NEP involucrada, como son los mismos programas del Mides, y otros institutos como es el INJU, el Instituto Nacional de las Personas Mayores, Instituciones que no forman parte de la estrategia como BPS, pero que también está planificando con nosotros desde hace mucho tiempo, en el marco también de lo que es hoy el primero de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, se van a generar actividades bien interesantes, sobre todo en Piriápolis, actividades intergeneracionales que pongan sobre la mesa el tema los viajes libres de violencia, no solamente entre jóvenes y adolescentes, sino también relaciones entre personas mayores. Así que tenemos como buena expectativa de, a pesar de lo que impone esta pandemia, que se puedan hacer actividades, algunas que van a ser virtuales, pero otras que van a ser presenciales. Eda, desde ahí, mujeres, justamente se ha trabajado y se trabaja siempre sobre este tema. Puntualmente, para quienes están escuchando, ¿cuáles serían los llamados de atención en estos en esto de noviazgo libre de violencia? ¿Cómo saber qué está pasando, si hay violencia o no hay violencia en el noviazgo? ¿Cuáles serían las primeras sintomatologías de una relación donde se genere violencia? O por lo menos sea notorio que esto no está funcionando bien. La idea acá es poder generar con esta campaña sensibilización y poder generar la reflexión. Por eso son 50 días de reflexión. O sea, lo importante acá es que a partir de los relatos de las jóvenes y los jóvenes y adolescentes se generen espacios de discusión, se generen espacios promovidos ya sea por la música, por la danza, por el juego, ¿no? Los disparadores pueden ser múltiples y diversos. Hay muchos videos, hay muchos trabajos conceptuales, hay viñetas. Ahí está un poco la creatividad desde cómo se trabaje, pero que salga de los y las adolescentes problematizando qué son relaciones violentas de noviazgo. Estamos en realidad frente a una sociedad que de alguna manera impone este tipo de relaciones, ¿no? En el ejercicio del poder, en el ejercicio de la manipulación, de la violencia manifestada de diversas formas. Entonces, justamente a lo que se trata es de promover la discusión y que de alguna manera se exponga que todas las personas tenemos derecho a tener relaciones sanas y a vincularnos de una manera sana desde la no violencia. Así que básicamente lo que se busca es eso, sensibilizar y reflexionar en torno a la temática. Más que, por supuesto, que van a salir pautas, ¿no? O sea, también de cuáles son o cuáles serían ¿no? esas relaciones y ejemplos, ¿no? Que los más acuciantes o lo que en campañas anteriores los adolescentes y las jóvenes han manifestado es el control, sobre todo, ¿no? Cómo los jóvenes, sobre todo varones, ¿no? ejercen un control sobre las mujeres, ¿no? Desde el punto de vista, desde cómo se visten hasta cómo participan en las redes sociales o qué vinculaciones tienen. Entonces, lo que se busca es promover estas relaciones desde la absoluta libertad y desde el respeto. Bien, Jorge, Ricardo, ¿tienen preguntas desde allí o cerramos? Quería hacerle una consulta, Eda. Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias. Ustedes, con esta situación de la pandemia desde el 13 de marzo en adelante, ¿tienen acceso, manejan algún tipo de estadísticas en lo que tiene que ver con el eventual aumento de denuncias en este sentido de violencia en términos generales y básicamente en el tema de relación de pareja a nivel de noviazgo? Bien, en realidad los servicios que atienden situaciones de violencia de género y doméstica están asociados o trabajan con personas mayores. Entonces, en este sentido, no estaríamos abarcando a la población adolescente o joven que pretende incluir esa campaña. ¿Y eso quiere decir que si son jóvenes no pueden hacer denuncia? No, en realidad las denuncias con las que hoy... hoy se cuenta, digamos, que creo que es lo que tú me preguntás, está más bien vinculadas a mujeres mayores de 18 años, o sea, personas mayores de 18 años que denuncian o que son atendidas por los servicios, por la red de servicios de atención a mujeres en situación de violencia. Bueno, pero ¿y ustedes cómo se enteran del aumento de la violencia en la relación del noviazgo si no es a través de algún tipo de denuncia o algo que las adolescentes puedan trasladar? un poco los, capaz los indicadores, y que yo decía es como un desafío para trabajar este año, tiene que ver también con, capaz con estudios que sí se han hecho a nivel de cómo influyen o cómo los adolescentes y las adolescentes se han vinculado en las redes, pero no es algo que lo haya hecho el Instituto Nacional de las Mujeres. Eda, buen día. Ricardo, ¿cómo anda? Buen día, Ricardo. Solamente te quería preguntar, teniendo en cuenta lo que han sido las anteriores campañas de Noviazgo Libre de Violencia, porque siempre vimos muchas actividades al aire libre, en espacios públicos, en otro tipo de espacios, y ahora esa interacción y esa cercanía física, el cara a cara, no se puede mantener. ¿Ustedes han hecho algún tipo de propuesta diferente para enganchar a los muchachos que participen en esta campaña, habida cuenta de que ahora es todo distinto o tiene que ser todo distinto en el marco de esta nueva normalidad? Bueno, sí, por supuesto que las distintas actividades que se propongan y que se apoyen se van a respetar las medidas establecidas en el marco de la pandemia, de aislamiento, además. Y bueno, lo que estamos viendo es, bueno, proponer el trabajo con grupos reducidos. O sea, hay una realidad, y es que los jóvenes y las jóvenes ya están asistiendo a los centros educativos. Entonces, a partir de ahí, bueno, cómo cuidándonos entre todos y todas podemos hacer estas actividades también al aire libre, como sí, tú decís, sí, que es lo que más se ha... Claro. ¿No? Y lo más atractivo también es poder hacer actividades al aire libre, que estén vinculadas con, ¿no?, con el movimiento, con el cuerpo. Así que, de hecho, estamos pensando que la actividad de cierre de la campaña tenga que ver con una actividad en Piriápolis de volver a pintar un mural que se hizo en el año 2018, que está allí en el Paseo de la Pasiva, y que, bueno, el volver a reacondicionar, digamos, ese mural sea una actividad de participación de jóvenes y adolescentes del Liceo de Piriápolis, que van a trabajar la temática previamente con el Centro Promotor de Derecho y con la oficina del MIES allí en Piriápolis, pero que esto sea incluso una actividad de cierre donde... posiblemente contemos con la presencia de la directora nacional, Mónica Botero. Así que, sin duda, que actividades al aire libre es lo que más ¿no?, va a ser propuesto incluso por jóvenes y adolescentes. Pero otras las tendremos que hacer en formato virtual, claro, como son actividades de carácter intergeneracional que se van a estar haciendo en Piriápolis. Vamos a hacerla básicamente a través de Zoom, porque, bueno, ¿no?, porque vamos a vincular a personas mayores. Gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. Chau, chau a ustedes. Frecuencia abierta.